buenos días, queridos amigos, queridas amigas, queridos amigos, compañeros, amantes de la música. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González. Bienvenidos. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena, y sobre todo fresca. Estamos transmitiendo los miércoles en distintas emisoras durante todo el día, de 11 a 13 en Sol y Rabia, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock y de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock. También ahí va a haber repeticiones los viernes a las 10 de la mañana y el lunes a las 00 horas, o sea, de domingo para lunes a las 12 de la noche. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, también en iTunes y, por supuesto, en nuestra web, en la sección de radio. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. También tenemos presencia en redes sociales como Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Y vamos a comenzar ya con la música, que es el tema fundamental de este programa. Vamos allá. Vamos a comenzar con una banda valenciana que se llama Deus Irae. El disco es de este año, Las Ruinas de Babel, y ellos se formaron hace muchos años, pero por razones diversas solo han grabado un EP y un par de discos. Ellos comentan que esta es su obra más ambiciosa, por lo que es posible que sus grabaciones anteriores se parezcan poco a lo que aquí escucharás. Estilísticamente se definen como una banda de heavy metal melódico con tintes progresivos y algo de dark rock. Cuando escuchas el disco, sientes la variedad y el hecho de mezclar estilos que realmente no son tan dispares. Esto es lo que les da una diferencia. Vamos a escuchar una de las piezas que más derivan hacia lo sinfónico, que es Lágrimas de Sal, aunque no todo el disco es tan extremadamente sinfónico como esta pieza, pero estoy seguro que esta te gustará. La semana pasada te comentamos acerca de un grupo de Israel que nos conoció de alguna manera y nos envió su disco. Y yo no sé si aquel grupo se lo dijo a este o este a aquel. El caso es que ahora tenemos a Obsidian Tide, otra banda de Israel, con su disco Pillars of Creation. En este caso fue el músico, no sé si decirle Sachar o Sachar Beaver, bajista de Obsidian Tide, esta banda de Tel Aviv, quien nos hizo llegar este que es su segundo disco, que ya salió. Muchas gracias, muchísimas gracias Sachar, y muchísimas gracias a todos los músicos que cuentan con Made in Metal y confían en nuestro trabajo. Y en este caso Obsidian Tide nos ha dado la oportunidad de conocer a otro grupo especial, de esos que hacen que la música sea bella sin ser banal. La banda se formó en los suburbios de esa ciudad, Tel Aviv, pero su música refleja mucho más de que lo que la vida en una ciudad puede ser, a menos que Tel Aviv sea una ciudad muy especial, y estoy seguro que así es. Y es que todas las noticias que escuchamos son de acciones violentas que comete Israel, pero hay mucho más. Hay una cultura y una forma de vida que está más allá del gobierno, como mismo ocurre en todos los países. Vamos a escuchar la canción que se llama Seven. Es un disco muy recomendado para aquellos que disfrutan de la música elaborada que va más allá del simple riff de guitarra. Vamos a escucharla, Seven. Sand, haunting man. quickly silent path, driven by the ancient wrath, gathered by your heresy alone. Treading by the light of moon, to bestow the mortal boon, sevenfold the omen you deny. Siempre ocurren cosas curiosas en el mundo del metal, y en este caso yo pienso que es curioso lo que ha hecho Martyr. Algunos de ustedes recordarán a aquella banda que se llamaba Martyr. Martyr tiene un disco de este año que se titula Life in Japan, pero ellos no son una banda japonesa. Ellos son conocidos como las leyendas del metal de Holanda y han grabado este disco en directo en Japón, una banda que desde sus inicios estuvo influida por bandas japonesas como Loudness, y que aprovechó su segunda visita a la Isla del Sol Naciente para grabar este directo. De hecho, Martyr fue una banda que tuvo su época dorada en el quinquenio de 1982 a 1987. Incluso grabaron dos discos y estuvieron en la famosa serie de discos recopilatorios que se tituló Metal Massacre, en el número 4. Luego se unieron en este siglo, pero no grabaron disco hasta el año 2009. He escogido una pieza que se titula Inch by Inch, donde hay unos detalles que recuerdan a Metallica, pero como mismo es a la inversa. ¿Quién sabe? Esto me recuerda que Metallica estuvo también en el Metal Massacre en el volumen 1 y que posiblemente esta coincidencia no sea más que el tipo de música que se hacía en aquellos años. Vamos a la música. We didn't sleep for 31 hours, so... This one is called Inch by Inch! Double steel, one is left for me! Made in Metal con Tony González. Sol y rabia. 100% rock estatal. Y por supuesto, sí, comentándote este disco de Mártir, te hablé de sus influencias como Loch Ness. Era el momento de escuchar Loch Ness y vamos a escuchar una de las piezas de Loch Ness en directo que pertenecen a un disco que es un disco que no sé realmente si es un disco pirata o no sé si no lo es. Realmente no tengo la idea. Es un directo de estos años. Y la canción que vamos a escuchar es una canción que se llama Crazy Night. Es una canción que me gusta mucho más en estudio, pero aquí no pierde fuerza. Lo que sí pierde es un poco de detalle. Vamos a escucharlo. Crazy Nights. Let's get the fucking crazy. Oh, ya están aquí. Es esta sección donde yo te pongo música de discos y bandas que saldrá o sacarán su disco en un futuro cercano. Y en este caso te quiero presentar una banda nueva. Yo, por lo general, no ponemos en esta sección música de bandas nuevas, porque siempre las bandas nuevas están estrenando, sino de bandas que son algo reconocidas. Y en el caso de esta banda, que se llama Dirty Cheerly, es un nuevo proyecto con el guitarrista George Lynch, quien estuviera en bandas como The End Machine, KXM, Lynch Mob, y fuera el guitarrista que hizo a Dokken una espectacular banda, además de la voz de Don Dokken. Y junto a él se une el vocalista y tecladista Dino Jelusic, quien es el vocalista de Animal Drive y la Transiberian Orchestra, y quien no sabemos si va a ser el vocalista de Lords of Black. El caso es que el álbum debut homónimo de Dirty Cheerly se lanzará el 24 de enero del año 2020, y el primer sencillo del disco es Here Comes the King. Ahora mismo no lo sé, porque o Dino Jelusic va a trabajar con todas las bandas, incluyendo Lords of Black, o va a tener que decidir. Y de verdad que Tony Hernando, guitarrista de Lords of Black, ha hecho un trabajo durísimo. Es un guitarrista espectacular. La banda es sensacional. Pero vamos, trabajar con George Lynch es algo que tiene mucho peso, porque es un guitarrista mucho más reconocido. Así que finalmente, escuchando esto, me pongo a recordar, y no sé qué sucederá con Lords of Black. Vamos a escuchar esta canción de Dirty Cheerly, que es Here Comes the King. look at yourself now and make some space. Here comes the king. Oh, bow down. All right now. To me. Y vamos a hacer un cambio con esta banda que se llama Color Vine. El disco se titula Wake Up y no se trata de una banda de punk universitario. Se trata de una banda que se llama Tower City o se llamaba Tower City, pero desde mediados de los 90 se llaman Color Vine. Son un grupo de rock melódico o de rock pop, una banda que nos entrega un grupo de composiciones alegres y cargadas de optimismo. Música para bailar, música para cantar, música para no pensar, para pasar un rato agradable solo o en compañía, lo que estaría mucho mejor. Música muy bien hecha. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Like a Rocket. Have you ever walked alone, living in the upside down? Happiness is pictures on TV, punching in and fading out. Playing in the lost and found. We become part of the machine. So you wanna break out? Ditch the boy inside the man. Take a trip with me tonight and get out while we can. And let's run like a rocket in flight. Chasing something. Love. Wheels keep turning. Don't sleep, find your feet and burn. Like a rocket in flight. Ain't no stopping us now. So keep running. We'll never die. Working for the big machine. The green splendor loses its mystique. Slave only to the sound. Last hope to get the big payout. Gotta give until it hurts. Oh, shut down. Don't become a part of the machine. Run like the rocket and fly, chasing something to love. Wheels keep turning, no sleep. Find your feet and run like the rocket and fly. Ain't no stopping us now, so keep on running like the rocket, like the rocket. Y escuchando esta pieza me he acordado de un cantante, yo creo que era cantante y guitarrista. Yo no supe nada de este hombre que se llama Tommy Tutone, no lo supe. Solamente lo conocí con esta canción y después de esta canción más nunca supe de él. Vamos a escuchar esta pieza, que es una pieza muy, muy alegre, que allá en La Habana creo que tocaba un grupo que hacía covers. Y esta canción se titula Jenny A675305. Pero yo pensaba que era A675305, pero ahora que veo el título dice que es A678309. Me equivoqué de número de teléfono, pero no importa, sigue siendo Jenny. I know you think I'm like Galaxy is made in metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. asaltomataradiorock.com. Y resulta que mientras te estaba hablando de la canción nueva de Dirty Shirley, te estaba hablando al mismo tiempo de Lords of Black, y me entraron deseos de escuchar Lords of Black. Yo los conocí a ellos con su segundo disco, no con su primero, y de su segundo disco, que donde aún estaba Ronnie Romero, quien es ahora el vocalista de Rainbow, y como ustedes pueden saber, está invitado con un montón de bandas. Ha tocado hasta con Michael Schenker Fest. Pues nada, de esa época vamos a escuchar esta pieza que se titula Merciless. We'll be right back. Revy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Y esto que estás escuchando es el tercer disco de una banda de Brasil de power metal que se llama Traumer. El disco es History del 2019 y su vocalista nos recuerda por momentos a André Matos, quien falleciera hace poco más de tres meses, quien falleció en este año y ahora mismo no recuerdo, pero realmente lo sentí porque me parecía que era una magnífica persona y además un cantante excepcional. La banda nació en el año 2009 y este disco, teniendo en cuenta la gran popularidad que tienen en Japón, donde incluso llegan al top 20, salió allí el año pasado por JVC Victor Entertainment. Saben que JVC es Japan Victor Company y no ha sido hasta el mes pasado que ha salido con distribución mundial con la discográfica que nos lo ha enviado. En estos momentos son considerados la banda más refinada de power metal melódico de Brasil. Están muy agradecidos de su popularidad en Asia y por ello escogeremos la canción The Land of Rising Sun. Vamos a ver si este disco levanta alguna expectativa por Europa y podemos verlos por aquí. Vamos a escuchar esta canción, pero primero recordarte que bueno, primero Martyr sacaron su disco Life in Japan este año 2019. Después escuchamos a Lordness, que es para mí la banda insignia del metal japonés en todo el mundo. Y ahora Traumer sacan esta canción que se titula The Land of Rising Sun. Como ustedes pueden ver, Japón siempre ha ejercido su misterio hipnótico. We'll be right back. y vamos a recordar a André Matos. No es solamente porque haya sido un cantante genial quien estuvo durante un tiempo en Angra, sino porque yo tengo unos amigos, Carlos Matos y Ariel Matos, y comparten apellidos que tampoco es, pensaba yo que era muy común, hasta que llegó a mi edificio un vecino que también aprecio mucho, José Matos, el marido de Sara. Así que para todos los Matos y para los que no lo son, vamos a recordar a este vocalista André Matos, vocalista de Angra, con una canción de ese que también fue el primer disco de Angra que yo tuve, que fue el Holy Land, y la canción es Nothing to Say. We'll be right back. y te voy a hacer un cambio radical. Esto que estás escuchando ahora es de Soap Girl y el disco es Elephant in the Room. Son dos hermanas punkies que acaban de sacar su tercer disco, que es este Elephant in the Room, con 19 canciones. Ellas se llaman Millie y Mai y nacieron en Francia. Tienen el espíritu de libertad que se ha desarrollado en ese país y que realmente cuando vemos cómo ocurren las cosas en Francia y después cómo ocurren en otros países, sí nos damos cuenta de que el sentimiento de libertad que hay en Francia es realmente muy amplio. Sus seguidores han hecho un grupo llamado The Soap Suits, quienes siguen a la banda por Europa y Reino Unido. Una vez escuchado el disco, el espíritu del punk está más en la imagen y proyección que en la música. Algunas piezas me recuerdan a los discos de Nirvana, aquellos que estuvieron antes del Nevermind y por asociación a Courtney Love y Hole. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Sugar Gets You High. To fight your war, I'm ready to go. At the top, you're down, you reap what you sow. Peel your skin, I think you've said enough. Damage done, I know I've said too much. Bottle every second, now you'll pay. Weak, we're never the same. And it hurts too much to say why I feel this way. Sugar gets you high on the bitter ending, falling from the sky. I'm the last one standing. Don't look down, down, down, look down, down. It's easy from afar. Cut a piece, you're trying way too hard. Rise above, you're just another doubt. Spin my cross, I'll turn you inside out. Try your best, you'll never get to me. Get back, you'll starve and then you'll see. Don't look down, down, down, look down, down, falling from the anteriormente te hablé de Courtney Love, y hay quien piensa que Courtney Love creció a la sombra de Kurt Cobain y Nirvana. Yo pienso que no, que tenían un toque, pero no sé por qué este toque se ha ido diluyendo. Vamos a escuchar esta, que es una de las canciones más famosas de Hole, que es Celebrity Skin. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, so glad you could make it now. Oh, look at my. Me da mucha alegría presentar a esta banda, que es una banda que ya hemos escuchado antes, es que de hecho seguimos, que se llama Fight Edge. El disco es del 2019, Bleed for Passion, y el vocalista y compositor Giancarlo Floridia es quien regresa con esta banda. Su último disco, Restoration, ya ponía el listón muy alto con miembros de Stryper y Hardline, y siempre pensamos que él mismo se lo ponía muy difícil. Pero aquí está Bleed for Passion, de nuevo, producido por el guitarrista de Dokken, el de ahora, no aquel que hablamos al principio, Alex de Rosso. Ha logrado mantener su formación de estrellas con músicos que han pasado por las filas de grupos de renombre como los mencionados antes, además de Mr. Big y Ace Frehley. Es una super banda. ¿Y la música? Pues la música es hard rock de toda la vida, con toques modernos, y donde quizás algunos aprecien detalles que ya acompañaban a algunas de las bandas donde estos músicos militaron. No es difícil encontrar los puntos de contacto, teniendo en cuenta que se trata de metal americano, un grupo de composiciones muy bien trabajadas, y vamos a poner dos piezas que son la que escogieron como single, que se titula Angelic, y una balada. Saben que aquí en Made in Metal se ponen pocas baladas, pero bueno, el programa anterior creo que puse una y ahora pongo otra, aún así me parece que son pocas, porque casi todos los grupos quieren hacer su baladilla, pero I Know I Need to Let You Go está muy bien hecha y seguro les va a gustar. You're so Pues nada, chicos, ya estamos en la última media hora de nuestro programa y esta es la hora en que, o el minuto o el segundo en que yo dedico para esta sección que se llama Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y donde yo hablo cualquier cantidad de tonterías, y a veces son las cosas que me ocurren y a veces son las cosas que le ocurren a otras personas y a veces son las cosas que se me ocurren. Y recientemente, bueno, hay algunos asuntos generales que continuamente tratamos aquí, y uno de ellos es el de las redes sociales. Últimamente he visto, a lo mejor antes no me molestaba, pero ahora, como pasa el tiempo y mientras pasa el tiempo todos vamos envejeciendo, lo que antes no me molestaba ahora me molesta. Y entonces resulta que me he dado cuenta, como mismo siempre estuvieron allí, pero yo resbalaba con relación a ellos, o sea, resbalaba en el sentido de que me pasaba de largo y no concientizaba. Pero hay muchas personas que en las redes sociales lo que hacen es lanzar rebuznos en vez de decir cosas concretas, ¿no? Ofensas de semental, una palabrería que en el sentido cubano diríamos guapería, ¿no? Pero de guapetonería o de agresividad. Y realmente me he dado cuenta que si bien las redes sociales tienen fama de que son superficiales, de que se habla mucha tontería y demás, también hay quien usa las redes sociales para transmitir ideas positivas o positivistas, y no que porque sean positivas sean buenas, no, pero siempre es preferible estar pensando en algo positivo, pensar en continuar hacia adelante, pensar en mejorar tú mismo, pensar en ser cada vez mejor persona y no cada vez el mismo de siempre. Y nada, el problema es que me ha dado por aquellas personas que yo le planteo un criterio y me responden con una ofensa o demás. Durante un tiempo intenté razonar, ¿no? Pero ya no hay razonamiento. Aquel que ha decidido por sí mismo ser un ignorante, no habrá manera de que alguien lo pueda ayudar a mejorar. Era algo que yo a veces conversaba con algunos amigos, que es la idea de que quien no quiere ser ayudado, es mejor que no malgastes tu ayuda en él, sino que ayudes a las personas que sí desean ser ayudadas o necesitan ser ayudadas. Porque hay personas que lo necesitan, necesitan una ayuda, pero no la quieren. Y si no la quieren, esa ayuda que tú le des, además de que no la van a agradecer, la van a malgastar, la van a destruir, la van a dilapidar y van a seguir en el mismo punto. Así que este es el mensaje del día de hoy. No intentes ayudar a las personas que no quieren ser ayudadas. Y vamos a continuar con la música. Y lo que estás escuchando es una banda que existe desde el año 2005, pero no es hasta ahora, el 2019, que la conocemos. Su nombre es Tarchon Fist y el disco es Apocalypse. Y a veces descubrimos leyendas nuevas cuando pensamos que todas las conocemos. Y una de ellas es esta, Tarchon Fist. Y su nombre está inspirado en el de Tarchon, un antiguo rey etrurio, héroe y también el dios de las tormentas. Los que sean asiduos visitantes del Wacken Open Air quizás recuerdan haberlos visto, aunque el disco se titula Apocalypse y es una obra conceptual, nada tiene que ver con la Biblia y el Apocalipsis de San Juan. Es una banda con un pie en Judas Priest y el otro en Iron Maiden, pero también tienen algo de Accept, como demuestra lo que estás escuchando de fondo, que muy bien pudiera ser una pieza de los clásicos alemanes, e incluso el vocalista, que se llama Ramón Ramondo, a veces me suena con una cierta cadencia a lo Dickinson. Vamos a escuchar una pieza que es Titan of the Forest. The movie's been- Y continuamos con Europa. Y esta banda que estás escuchando es Glacia, el disco del 2019, Heaven's Demise. Ellos son una banda portuguesa fundada por Hugo Esteves en el año 2016 para crear un proyecto que combinara arreglos orquestales completos con heavy metal. Aquella historia que comenzó John Lord en 1969 con el Concerto for Group and Orchestra y que se editó en diciembre del 69, ha crecido, mutado y ha desarrollado tanto que podemos llegar a Glacia sin que nos parezca una locura, e incluso viéndolo como una progresión natural de la música actual. Hugo estaba familiarizado con el metal sinfónico, pero quería lograr composiciones más dramáticas y cinemáticas. Y saltémonos un poco de historia, porque cuando comienza la primera pieza, Heaven's Demise, llegas a pensar que quien está cantando es Tarja Turunen, y no, es una chica que cantaba en Night Dream, una banda portuguesa de tributo a Nightwish, que se llama Eduarda Soeiro, una voz estrenada en el canto clásico. Es por eso que antes de hablar he dejado que la canción corra hasta que escuchas la voz, porque no, esto no es Tarja. El resultado es una música que va del clásico al progresivo. Tienen un sonido que, aunque no es único, es bastante distintivo, con toques sinfónicos y étnicos que se combinan con poderosos riffs. Vamos a escuchar la canción que le da título a la banda, o viceversa, no lo sé yo, Glacia, ya en estos minutos finales de Made in Metal. Sing as that is calling, oh God, us, help us one. Nos da tiempo para una pieza más, y esto que te voy a poner está relacionado indirectamente con Glacia en el sentido progresivo o orquestal, que es el disco de Nat Sylvan de Regal Bastard. Con este disco termina la trilogía musical de Nat Sylvan, tres discos que suenan mucho a Genesis, tal vez porque sea él, Nat Sylvan, el vocalista de los Genesis Revisited de Steve Hackett. Sumamos una confluencia de extraordinarios músicos participantes sobre la base de una relación de amistad y de trabajo, y agregamos el concepto de la trilogía vampírica, que es la que da unidad a estos discos maravillosos. Todo lo que pueda decir de estos discos son elogios. Vamos a escuchar Meet Your Maker, una pieza que nos recordará la película Entrevista con el Vampiro, por el aquello de que Lestat dejaba que sus víctimas vieran el último amanecer y además se daba a conocer antes de morder. Vamos a escuchar esta pieza que es Meet Your Maker. So now on these streets, Someone was seen walking through a window pane. A walker of time. You can never be too careful if you back away. And I said, you are gonna meet your maker. Stepping in. Abducted in another dream.